Esta es Radio Capital en los 710. Y lo prometido, como siempre es ley, aquí les voy a presentar a un buen grupo. Estamos reunidos una gran cantidad de amigos. Entonces, este es para ustedes, ¿verdad? La misma gente, un buen grupo, venezolanos todos. Ellos se están promocionando a nivel nacional con unos buenos temas. Y hemos querido, en el transcurso de esta noche, después de haber comenzado el día sábado, ya hoy es sábado, las 12:00 y tantos, vamos a presentarles al grupo La Misma Gente con el sonido Capital 710-710. Señor tiempo, caprichoso, inclemente relojero, que no avisa y de repente nos ha convertido en viejos. Señor tiempo, que se mide en segundos y recuerdos, para algunos demasiado, para otros mucho menos. Envejecen en la sangre de los niños que preguntan qué ha pasado con sus padres. Señor tiempo, de la guerra prolongada, impostergable, de la noche y la metralla, de la muerte en el aire. Que comienza a desnudarse, los minutos empapados en sudor de cuerpos que arden. Señor tiempo, siempre breve para los que quieren amarse, una pareja que huye. Más borrar la misma gente. Aquí en los estudios de Capital, en los 710. La misma gente, como todos los buenos grupos de este país y los grandes grupos de todo el mundo, tienen por supuesto su historia. Yo quisiera consultar con Petete, el director de este buen grupo, acerca de su opinión, que le merece estar comunicándose a través de la música y con la música de este estilo. Petete, buenas noches. Buenas noches, gracias Ramón por la invitación, gracias a Capital por su permanente interés. Bueno, sí, nosotros, para nosotros es muy importante poder expresarnos a través de esta, de este medio, pues. Nosotros nos hemos acostumbrado prácticamente a vivir de esta manera, de expresar nuestras cosas desde que éramos adolescentes hasta ahora que somos adultos, a través de la canción violenta que podemos hacer. La misma gente tiene un nombre, como ustedes lo han podido escuchar. ¿Cuál es el origen de la misma gente? Bueno, mira, el nombre del grupo tiene que ver mucho con nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver las cosas, ¿eh? O sea, nosotros consideramos que nuestra expresión musical es y existe porque somos venezolanos y porque vivimos en una ciudad con sus problemas y con sus personas. Y entonces queremos darle ese viso de sencillez, tal cual como lo escuchan, sin mucho ambaje y sin mucha complicación técnica. Queremos hacerlo muy sencillo, tal cual como lo haría la misma gente. Y esta es la música con el sonido Capital, 710, presentándoles al grupo La Misma Gente. We'll be right back. Esta es Radio Capital en los 710, presentándoles en esta noche al grupo La Misma Gente, un buen grupo que se está promocionando constantemente con su buena programación y su buena producción para ustedes en esta noche. Hay cosas importantes que siempre están mucho más allá de las fronteras que uno se pone como meta habitualmente. Por ejemplo, a veces pensamos que los componentes de un grupo X se dedica específicamente a realizar la función de músico. Pero el caso del grupo La Misma Gente es este. Petete. Bueno, Petete, ¿cuál es tu verdadero nombre, vale? Pedro Vicente Lizardo. Pedro Vicente Lizardo. Bueno, el asunto es que Petete, Pedro Vicente, como le dicen en su casa y como le dicen Petete sus amigos, es médico. ¿Esa dualidad implica que Pedro Vicente? Bueno, primero que todo, y para el público, estimado oyente de Capital, a Ramón le permito que lo diga porque es mi amigo. No me gusta, pues, en sentido público, que se mezclen las dos cosas. Sencillamente por lo siguiente. Desde el punto de vista humano, espiritual, tal vez es lo mejor ser músico y a la vez tener el contacto directo con el sufrimiento humano, el sufrimiento de los ciudadanos de segunda clase, como yo los llamo. Porque se les trata como ciudadanos de segunda clase. Pero es muy buena la dualidad, pero desde el punto de vista como músico me ha influido negativamente, porque la gente, al saber que uno es médico, inmediatamente ve la actividad musical de uno con un sentido peyorativo, tal vez como un tiempo extra que se le dedica a la cuestión. Resulta que para mí ha sido muy importante ser médico, pero primero que médico soy músico. Voy a tener 7 años graduado de médico y tengo como 14 años haciendo música con la gente. Y esta es la música del grupo La Misma Gente con el sonido Capital 710. Thank you. existe. Algo así como el agua, el sol, el aire o la comida que te sembraste en mis huesos. De la mandarina. La vida. Amigas, amigos, el sonido Capitán 710 brindándoles una buena programación a esta hora de la madrugada del día sábado, en que muchos de ustedes ya están listos para irse a disfrutar de este gran fin de semana. En esta oportunidad presentándoles la música del grupo La Misma Gente, un grupo de muchachos, tres en concreto, más todo el equipo que hace posible todo esto. Por cierto que Javier Bello, de accesorios y repuestos a los castores, sirvió para colaborar en la presentación de este gran espectáculo. Bueno, vamos a decir espectáculo porque sí, aquí estamos, sí, un grupo de amigos, y queremos transmitirles a ustedes que nos están escuchando en este momento todo lo bonito, todo lo sencillo que podemos sentir en este momento en que estamos reunidos otro grupo de jóvenes. Ustedes por allá y nosotros por aquí, pero el puente existe, ¿ok? Y eso es lo bueno. Y la música conlleva mejores momentos. Estamos a esta hora, bueno, la misma gente. Está el Joffre Mastrechi Jr. en la programación general de la emisora, el Chivo Hermes Cacique, Ramón Mata, todos con el sonido Capitán 710, presentándoles la música del grupo La Misma Gente. Queda un lugar por donde sangrar, América Latina herida. Solo queda creer que alguna vez de la sangre vendrá la vida. Te quiero confesar que ni una vez sentí tu azul en otro cielo. Y por el mar, por rabia y por remordimiento, te duele la raíz, te hiere el pan, te miente la verdad y el tiempo. resucitar al indio andino. No sé si viviré para contar historias de reyes vencidos. Yo sé que mi canción no va a calmar tu llanto de cinco siglos, pero el que hoy ya no, no podía más y necesitaba decirlo. Se escucha tu grito en el aire, se siente misma gente con el sonido Capital 710. Este grupo está integrado por Ike en el bajo, por Petete Vargas, los sobrenombres, en la primera guitarra, y Víctor Casino en la batería. Todos ellos, un trío de jóvenes volcados en lograr una nueva concepción en esta buena música para ustedes. El llamado está vigente. Cualquiera de ustedes que tenga un buen grupo que quiera proyectarse, simplemente puede ponerse en contacto con las oficinas del Joffre Mestrachi Jr. aquí en el Centro Comercial Los Ruices, y él con mucho gusto podrá canalizar alguna presentación de ustedes a esta hora de la noche. Ok, la misma gente con el sonido Capital 710, y esta noche es para celebrar, ok, la misma gente, vaya. Música. Hablar con la elocuencia del dólar. Te felicito, pues dices la palabra precisa. Te felicito por ser otro latino de Europa. ¡Pobre diablo! ¡Pobre diablo! Billete que tiras a la calle. Te felicito, porque eres un don nadie. De verdad, al grupo La Misma Gente. Oye, le han puesto de verdad bastante corazón a este momento. Cada quien le ha brindado lo mejor de ellos para hacer posible este buen momento. Yo quisiera, pues, antes de despedir este espacio de media hora dedicado al grupo La Misma Gente, que cada uno de todos los que estamos presentes aquí pudiera dirigir algún mensaje a toda la colectividad, a todos ustedes que nos escuchan. Vamos a comenzar con los integrantes del grupo La Misma Gente. Vaya ahí, que el del bajo, un mensaje ahí, pues, para toda esa gente que... Pero un mensaje navideño no puede ser. No, no, navideño no, vale. Estamos al 81, sí. No. Bueno, ok, navideño, sí, pero... Claro. No, un mensaje optimista, pues, aunque en realidad me puedan decir que estoy alineado con el gobierno o algo por el estilo, por lo del optimismo. Bueno, en ese aspecto yo creo que todos debemos estar unidos, ¿no? Que es ser optimista y enfrentar este año que no parece tan bueno como dicen, con todo lo hierro. Amén. Bueno, ala. Vaya, ¿y tú, Petete? Bueno, yo solamente quiero pedirles a todos paciencia y solidaridad. La manera de salir de abajo es ser solidarios, unos con todos. Bueno. ¿Y tú, Vale? Oye, la gente de verdad está entusiasmada. Bueno, el Jofre me está chillando, le está pidiendo que cara nueva. ¿Qué es lo que quieres tú? Que esa cara nueva, chico. Amigas, amigos, de verdad, muy optimistas todos por haber contado con su amable sintonía. Nos vamos a despedir con otra gran interpretación del grupo La Misma Gente. Esperamos que hayan disfrutado un gran momento en la proyección técnica, en la programación musical, el Jofre Mestreche Jr., el Chivo Hacerme Cacique en el control de audio, Daniel Molina, el guardabosque atómico. Ahora anda con chaleco y todo. Y la animación QRM4, Ramón Mata, todos con el sonido capital. Deseamos que tengan un feliz amanecer. Bueno, nosotros, la misma gente se va, pero nosotros seguimos con todo lo que es la programación habitual de Radio Capital. Bueno, vamos a seguir después que termine la misma gente con los pronósticos de todos los compañeros, de Plácido Garrido, de Gustavo Pierral, de Juan Manuel Aguardia, de Gerardo Antonio, del Capi Doncella, de todo el mundo con el sonido capital. Y esta es la música en esta bonita madrugada con el grupo La Misma Gente. De la aguja con la sangre diluida, con sus dos ojos de luna, con la vida destruida. Ahí va el tipo de la aguja, más vacío que su cerebro. No nos oye, no comprende. Lo perdimos, es un muerto. Mil fantasmas lo acorralan. ahora se escarba los huesos, no levanta la cabeza. Gente con el sonido Capital.